de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Aunque las elecciones municipales se convocan oficialmente el 3 de abril, no cabe duda que nos encontramos inmersos en la primera fase de este proceso electoral. Sobre esta situación nos preguntamos en qué momento se encuentran las distintas familias políticas que en estos momentos forman parte del arco municipal. Y queremos presentar a estos grupos políticos en breves definiciones. El centrado, el esperanzado, los desaparecidos, los que a estas alturas de año se están buscando y la incógnita. Me explico. El PP es el partido que mejor está desarrollando su inteligente hoja de ruta. Bellido quiere ser una copia de la estrategia que también le salió a Juanma Moreno en las elecciones andaluzas. El centrado. Y con una apuesta bestial por un buen plan de comunicación, Bellido sigue la estrategia de publicitar todo lo habido y por haber. Si es necesario, se anuncia cualquier actividad, aunque se desarrolle a posteriori de las elecciones. Como ejemplo, la prevista contratación de 101 jóvenes para la pintura y limpieza de los colegios. O el proyecto de batir el récord de participantes en el desfile de más de 800 soldados de la saga de la Guerra de las Galaxias después del verano. Y cuando hay imprevistos en esta campaña, como algunas sonadas meteduras de pata, pues también se resolverán después de las elecciones. Para este caso, sirva como ejemplo la rápida actuación de Bellido ante las numerosas críticas por la deslucida cabalgata de Reyes de este año. La solución, encargar la cabalgata del año que viene a una empresa de Málaga para el total del recorrido, es decir, privatizarla. Si recuerdan, es la misma solución que se presentó a la crisis del Festival de la Guitarra, la privatización. No es cuestión de pedir responsabilidades o cesar tanto a una concejala incompetente como a su equipo de asesores y coordinadores, que méritos acumulados tienen, sino de pasar página de forma rápida. Con su rapidez y con el despiste de la oposición, aquí paz y después gloria. El esperanzado, que conste que el término no es nuestro, sino del nombre, el nombre proviene de su propia campaña. Antiguo concejal, señor Hurtado, en su vuelta a la ciudad ha sido poco brillante. Aterrizó con su primera titular para la prensa, resucitar el proyecto del coloso Palacio del Sur. Le llovieron tantas críticas que ha estado callado hasta la gala de presentación de su candidatura esta semana. En cuanto a los desaparecidos concejales de Ciudadanos, llama la atención la delicada situación de este proyecto, para que ningún concejal de los que han cogobernado con el PP en este mandato esté interesado en asumir un puesto en la candidatura. Nos preocupa que el proyecto de coalición. Nos preocupa que el proyecto de coalición llamado Hacemos Córdoba, impulsado por Izquierda Unida, Podemos y otras fuerzas, que se presentó oficialmente el pasado diciembre, se encuentre en la fase de negociar logotipo y en la búsqueda de uno o una cabeza de cartel para afrontar esta convocatoria de elecciones. Dicen que las prisas no son buenas consejeras, pero en este caso la inoperancia a 3 meses de unas elecciones puede resultar catastrófica. Nos queda la extrema derecha, Vox. Nos llama la atención que no se haya presentado a la portavoz municipal, Paula Badanelli, como cabeza de lista para estas elecciones, y que se haya optado para presentar a Yolanda Almagra, una incógnita para liderar un partido con presencia en el Pleno Municipal. Desde la distancia sideral que mantenemos a nivel ideológico, le reconocemos a Paula Badanelli que haya representado la auténtica oposición al gobierno de Bellido ante la desaparecida bancada de la izquierda. Con este panorama es entendible la consigna que está poniendo en circulación el PP en la ciudad. Bellido repetirá la histórica mayoría absoluta de Julio Anguita de 1983 con 17 concejales. Y no hay nada como crear un estado de opinión para conseguir un objetivo. Ahora comprenderemos el interés de Bellido por anunciar para después del verano el desfile de los 800 soldados de la serie de la Guerra de las Galaxias. Será su desfile de la victoria. ¡Ey! Buenas tardes. Venga, despabilar, que ya son las 6, que hemos empezado el programa. Ay, ese cafelito. No hay nada mejor que para entrar en calor en una tarde así un poquito gélida del mes de enero, tomar algo calentito, un té, un chocolate. Nosotros nos hemos tomado un cafelito antes de entrar en el estudio. Bueno, pues desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio, a los mandos del timón técnico está nuestro queridísimo Carlos Serrano. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Me hace gesto desde el otro lado de la pecera. Y este que os habla, encantado de volver a estar una semana más con vosotros y vosotras para compartir un programa que yo creo que va a estar, está trufado, ¿eh? Ya os digo que incluso ha salido alguna última novedad del día que la vamos a intentar meter en la tertulia, pero vamos, que recuperamos a nuestro desinquieto y querido maestro Guillermo, que lo mismo está que no está, que va que viene, que un hombre multitareas, que no hay manera de saber cuándo lo tendremos, ¿eh? Pero hoy está con nosotros, ¿eh? Para hablar de asuntos del querer y de la tierra, ¿no? Posteriormente vamos a darle la bienvenida a Olga Ramírez y Jess Hassel, porque bueno, la asociación ASPA ha celebrado, lleva celebrando ya, bueno, ellos nos van a dar los detalles, ¿no? Varias ediciones de encuentro social de la sociedad civil y jóvenes migrantes. Bueno, y nos va a acompañar un chico haitiano que, bueno, que seguramente no os va a dejar indiferente, ya no lo perdáis, ¿eh? Ya lo veréis. Posteriormente vamos a recoger la actualidad del mundo vecinal, de los barrios, que sabéis que cíclicamente pues lo volvemos a recobrar, de la mano en esta ocasión de Ricardo Guerrero y de Miguel Ángel Aguilera, que son presidentes de la Asociación de Vecinos Corregidor y Guadalquivir, respectivamente, del Campo de la Verdad, a cuentas de la polémica suscitada con la planificación del carril bici, especialmente en la zona del Puente de San Rafael. Ellos nos contarán cuál es su posicionamiento y por qué están enfrentados a lo que el ayuntamiento tiene visos de querer acometer. Y para terminar, hoy os doy una magnífica noticia, y es que por fin, esto es como cuando las All-Star, estas de rutilantes del estrellato, pues se hacen de rogar, y bueno, pues hoy por fin vuelve con nosotros a estar un ratito Inés Fontivero. Nos va a acompañar en la tertulia, junto con Rafael Juan, dos compañeros que sabéis que son alma de esta radio, de esta tu radio y la nuestra, y con ellos vamos a tener la tertulia. Ha sido una decisión, por mi parte, aclamada, solicitada y por fin conseguida, Y vamos a hablar de tres asuntos, a saber, la segunda vida de los locales en la ciudad, ¿revitalizan los barrios o por contra los sigue dejando muertos? Dos, a cuentas de Fitur, vamos a volver a tocar el modelo turístico de la ciudad, si es que lo hubiere. Y tres, a cuentas de la moción que hoy se ha presentado al Pleno Municipal del Movimiento Memorialista, nos hemos preguntado si los muertos de todos no son en realidad solo nuestros muertos, ¿no? Pues con la polémica sobre el levantamiento de las fosas, el rescate de los huesos, la catalogación, identificación, etcétera. Y con eso llegaremos hasta las 8 de la tarde. Como veis, va a ser un programa, yo creo que bonito. Y nos vamos a divertir. Así es que, ¿preparado? Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente, has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos, cúbrete de veneno. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Nada más que bien, bien? Estoy bien, bien. Sí, bueno, vale. Te puedo decir que estoy fatal, no, o que estoy muy bien. No, has dicho cuatro veces. Pero estoy bien, bien. Era mi objetivo, ya está.

Bueno, aparte de que nos traes a Jeff, las iniciativas, este tipo de iniciativas, la de intentar que los que le damos vida a la ciudad, que somos los que la habitamos, independientemente de que hayamos nacido más cerca o más lejos de donde estamos viviendo, somos parte de la misma, ¿no? Entonces, esta iniciativa que vosotros habéis promovido, la verdad es que me parece de muchísimo valor, de muchísimo interés, y con que esto no sea el comienzo de una relación más larga. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Jeff. Gracias a ti. Nos vemos. Tout ça qui est belle et t'es mignée. C'est le défaut, les frères gâtés. Tout ça va y multiplier. Celle-là va y tout pas manquer. Quand les comptes sont bien en poche. Plus ouvre les bails. C'est pareil. Pasamos de bloque. Vamos ahora a la actualidad, más rabiosa de pie de calle. Vamos a ver. Resulta que, si yo no recuerdo mal, el ayuntamiento recibe de la Junta de Andalucía una propuesta básica de plan de carril bici, del cerramiento del carril bici de esta ciudad allá por, no sé si fue 2014, 2015, no sé, por ahí. Me patina un poquito porque hablo un poco de memoria. Que era una base sobre la que empezar a hablar, empezar a estudiar. No era un plan cerrado, maquetado para que fuera de obligado cumplimiento, ¿no? La realidad es que, de facto, Bueno, cambiaron la corporación, tú sabes, ¿no? Y los pollaques, ¿no? Que suceden en las cosas, ¿no? Pues ya que está, pues ya que lo tenemos, ya que... Y las obras que se empiezan a hacer, una obra por aquí, bueno, pues como aquí el carril bici pasa por aquí, pues se hace un tramo. Al final, de facto, lo que empezó siendo no un plan, sino un borrador de plan, se ha convertido prácticamente casi en una hoja de ruta. La situación actual que tenemos a día de hoy es que... el puente de San Rafael dio un traficazo, digamos, ¿no? Aunque se ha atenuado, es verdad que se ha atenuado con la apertura de nuevos puentes sobre el Guadalquivir, pero sigue siendo un nexo nuclear, pues, del Distrito Sur, fundamentalmente, con el resto de la ciudad, y una vía de comunicación preferente. La cuestión es que el ayuntamiento planifica la colocación, la puesta en carga ya del carril bici, y de ahí que la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad y Fray Albino y la Asociación de Vecinos del Corregidor, que son, pues, de alguna manera los dos flancos que están próximos a este puente de San Rafael, encuentran fallas en ese proyecto. Y para hablar de ello, me corregí si he metido la pata en alguno de los datos, porque en esta casa somos finitos y además no tenemos la imprudencia de la arrogancia, o sea que no nos equivocamos con mucha frecuencia. Nos acompaña Ricardo Guerrero, que es el presidente de la Asociación Vecinal Corregidor. Ricardo, buenas tardes. Muy y buenas gracias tardes. Por estar aquí, porque sabemos que vienes volando bajito, ¿no? Sí, pero he llegado a tiempo. Has llegado, ¿no? Casi a tiempo. Pues te lo agradezco muchísimo, Ricardo. Y a mi otro lado, y no menos importante, por supuesto, está Miguel Ángel Aguilera, que ya es conocido en esta casa, presidente de la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad. Miguel Ángel. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, pues nada, aquí estamos otra vez. Que Miguel Ángel, como siempre, con un martillo pilón, porque vamos, es que esta asociación vecinal, pues nada, se ha metido en que tiene que tener frente. Si nos da lugar, de hecho, te preguntaré al final de la entrevista qué tal ha ido esta mañana la rueda de prensa. Pero bueno, vamos primero a lo que vamos. ¿Qué está pasando con el puente de San Rafael? Por antigüedad, por favor. Por antigüedad, por la asociación de vecinos. El puente de San Rafael está pasando como en muchas otras cosas. Que hay proyectos que vienen aprobados de atrás y se modifican sin consultar con nadie. Y esa es una de las consecuencias del puente de San Rafael. En el puente de San Rafael habían dos cosas. Además, acordadas con las asociaciones de vecinos y con la Federación Azara en el anterior mandato. Una era el tema del entordado del puente. Hasta ahora no se ha puesto, además con presupuesto y todo incluido. Esta mañana he pasado yo y no estaba puesto. No, yo tampoco. No. Ni lo va a estar, ¿no? Ni lo va a estar. Pero tampoco salen a los medios de comunicación a explicar por qué no se pone. Que yo creo que igual que salen a explicar lo poco mucho que hacen en los medios, pues estaría muy bien que cuando no se va a hacer algo, sobre todo si está anteacordado, pues por lo menos públicamente que se diga por qué no se hace. Con el tema del carril bici pasa lo mismo. El carril bici anteriormente, y Ricardo eso lo conocerá mejor, había un acuerdo, medio acuerdo, algo consensual con las asociaciones vecinales de el carril bici. De pronto nos encontramos que el carril bici lo que va a suponer va a ser reducir espacio a los peatones. O sea, en vez de reducir espacio a los vehículos, que es hoy prácticamente todas las ciudades en la orientación que tienen de ir recortando espacio al vehículo de motor, sobre todo, ¿no? Aumentar el servicio público, utilización de andar, de bicicleta. No, aquí en este caso, pues lo que se hace es reducir el espacio. Hasta el extremo de que cuando con el tema de de las mesas, de los restaurantes, en la calle, eso, pues tiene que haber un espacio de 1,20 entre la fachada y una mesa o silla. Sí, sí, sí. Pues resulta que el espacio que dejan en el puente para los peatones, ¿eh?, es de 1,20. O sea, sí, de 1,20 en vez de 1,50. 1,20, se reduciría cada uno de las pasarelas peatonales, ¿no?, de los dos lados del puente, a, de la medida que tiene ahora, a 1,20. A la mitad. A la mitad, ¿no? A la mitad. ¿Y eso cómo lo ves tú? Las mediciones que ha hecho el ayuntamiento y el croquis que ha editado en el proyecto miden desde el bordillo que pega la calzada. Se salta en la barandilla, entonces esa no es la medida real del espacio que tiene ahora mismo el peatón, que es aproximadamente de 3 metros. 3 metros aproximadamente. Eso lo dividen por la mitad. Que entre la división y los obstáculos que a la fuerza tiene, la acera que va a tener de señales y del propio peto de hormigón que tenemos, el espacio vital del peatón y de la bicicleta se queda reducido al mínimo. Además, la bicicleta va a estar en colisión siempre con el peatón. Que es de lo que se pretende que no sea, ¿no? Que no suceda, ¿no? Claro, primero tenemos que tener en cuenta que esto va en contra de todo el planeamiento urbanístico que trae el ayuntamiento, de su propio planeamiento urbanístico, completamente. De hecho, él tiene que implantar el tema este de la reducción de contaminación dentro de la ciudad por motivo de los vehículos. El plan de movilidad urbana sostenible. El plan de movilidad, y no sé muy bien cómo se llama, pero sí, el PEMUS. Efectivamente ha llegado la hora de aplicarlo y no lo tenía para aplicarlo, efectivamente. Pero esto redunda en todo lo contrario de todo ese plan que tiene todas las ciudades para reducir la entrada de vehículos en las ciudades, porque no solamente la contaminación, es que ya no hay espacio. Ah, tú hablas entonces del plan este de bajas emisiones, ¿no? Sí, plan de bajas emisiones, pero la movilidad está relacionada también. Sí, claro, por supuesto. Porque está todo relacionado, es todo movilidad en realidad. Sí. Entonces, como está todo relacionado, va en contra de evitar que haya más vehículos que entren a la ciudad, va en contra de la defensa del más débil, que es el peatón. El peatón siempre es más débil en la movilidad. Pero entonces en ese proyecto los cuatro carriles actuales de se mantienen tal cual y las dos aceras se dividen a la mitad. Tenemos que tener en cuenta que estas aceras ya en las horas puntas del día ya están saturadas de peatones. Cuando hay acontecimientos extraordinarios, que son casi todos los fines de semana ya, porque tenemos una ciudad histórica, porque tenemos mucho turismo y porque tenemos muchas actuaciones, muchos actos de todo tipo, ya casi todo el año, ese puente, que además tiene una circunvalación del río entre los puentes, que es una maravilla, pues la hace media Córdoba y la otra media España que viene a Córdoba. Ese puente está saturado de peatones con la acera actual. Es decir, tenemos que estar pensando en lo contrario en cuanto al peatón, en ampliar esa acera, porque claro, deben de ser cada vez más peatonales. Más segura, claro. Entonces, el concejal responsable, Antonio Álvarez. Miguel Ángel Torrico. Ah, perdón, Torrico. Sí, el de movilidad es Miguel Ángel Torrico. Sí. Torrico. Sí. El últimamente encabezonado con Antonio. ¿Por qué será? Se lo manifestó claramente y le dio su compromiso a los movimientos ciudadanos, a la plataforma de la plataforma Carril Bici. Sí. Estoy con el senderismo. La plataforma Carril Bici, lo estuvieron hablando, que es lo lógico también, pero la plataforma Carril Bici lleva 20 años con el tema de la bicicleta y yo creo que son los primeros que hay que preguntarle y después ir a la zona y hablar con los vecinos, con las asociaciones de vecinos, con los colectivos. Pero la plataforma Carril Bici lleva más de 20 años estudiando los carriles en Córdoba y creo que es muy entretenido eso de estar todo el día consultando, ¿no? Bueno, tiene que ser demasiado entretenido, ¿no? Bueno, es más fácil ir a la prensa. Siempre es más fácil ir a la prensa para decir cosas que no son ciertas. A saber. Por ejemplo, a la plataforma Carril Bici le manifestó el concejal que lo ideal, y estaba de acuerdo de esta plataforma, y es lo que se esperaba que se hiciera, es que se quitara un carril de coche, de calzada. Se quita un carril de coche y los carriles bici en doble dirección se mete por uno de esos de la calzada. realmente tendría que ser, debería de haber sido el carril de salida de Córdoba, para que tuviese continuidad con el carril bici que viene de Vallellano. Tendría una continuidad muy homogénea para la bicicleta y un acceso en bicicleta a los polígonos de la Torrecilla y al polígono de Guadalquivir. Una línea muy directa de comunicación para las bicicletas. Ese era el proyecto que quedó en que se iba a hacer y se iba a estudiar. Ahora el ayuntamiento ya plantea como resuelto y hecho, como hecho consumado, este asunto. Cuando las dos asociaciones de vecinos hacemos el manifiesto, sale en la prensa, el concejal manifiesta que, bueno, que lo estudiará la empresa que va a ejecutarlo a la hora de ejecutarlo. Ahí es donde miente el concejal, porque hemos llamado a la empresa y la empresa tiene un proyecto, unos pliegos técnicos, y es lo que va a ejecutar porque es lo que se ha licitado. Si no lo hace, además, decir otra cosa, pues, es o no saber o no estás diciendo la verdad. Entonces, o se retracta de lo que ha dicho porque no es verdad, bien porque se haya equivocado o bien porque no lo sabía, o que manifieste qué es lo que va a hacer realmente. Bueno, o si se va a parar el proyecto. ¿Y vosotros qué planteáis? ¿Qué acción habéis planteado o qué propuestas ponéis encima de la mesa? Porque probablemente el concejal Torrico esté grabando, le estén grabando esta entrevista, y vamos a intentar que mandarle un mensaje claro. Hombre, yo creo que el mensaje claro tiene que ser el que tiene que retomar la anterior propuesta, que lo que públicamente los medios de comunicación dijo, lo haga realidad. Lo que pasa es que eso va a ser difícil, como dice Ricardo, la empresa ha apostado por ese proyecto, invierte en ese proyecto y que no le vengan con más historia. A ver, ¿qué es lo que supondría eso? Pues que tiraran para atrás dicho proyecto, se rompiera la adjudicación que hay en estos momentos, ¿no?, y se volviera al planteamiento de origen. Y es, pues, el que haya tres vías de vehículos y una para las bicis. Con ese planteamiento, vosotros, los colectivos vecinales, de un lado y de otro del puente, ¿estaríais plenamente satisfechos? Sí, pero es que es más fácil y más barato todavía la solución. Claro. Es mucho más fácil y más barato. Y es que allí se pusieron, cuando empezó el COVID, se pusieron los dos carriles de la derecha de cada una de las direcciones, las dos calzadas, como carretera ciclada a 30 por hora. Es decir, que serían compartidas por ciclistas, patinetes y coches. Y tienen una señal vertical a la entrada. Bien, eso no se respeta. No se respeta porque el ayuntamiento no se encarga de que se respete. Se respeta ni en esa vía ni en ninguna. Ni en ninguna, correcto. Si eso se respetara, si estuviese señalizado, si esa calzada estuviese pintada de otro color, como están pintados los carriles bici, estuviese pintado para que los automovilistas veamos que realmente es una calzada diferente y estemos atentos a los carteles, se pusiera un radar para que se multara, por lo menos para que al principio la gente se acostumbrara, como lo hacen en otros sitios, por ejemplo, de la sierra, que en la zona de Chalés sí lo hacen, y hay radares. Ah, canalla, eso allí no lo sabía yo. Sí. Aquí no se ha hecho. Eso que lo pusieron ahí y lo van a quitar ahora, si lo ponen en práctica, tenemos tiempo. Primero, concejal, que llame a las asociaciones de vecinos implicadas y lo hable. Segundo, que pare el proyecto, porque no es viable. Es decir, técnicamente la acera no se puede partir por la mitad. Es que va a ser un desastre. Sí, sí, sí, lo que pasa es que va a ser un desastre después de las elecciones. Entonces le va a dar igual al concejal. Ese es el problema. Bueno, pues estaremos muy atentos, muy atentas al devenir de la situación. Miguel Ángel, flash. Flash. ¿Qué ha pasado esta mañana? Flash, pues esta mañana le hemos dicho al señor concejal y a la delegación de que ya los hemos convocado en 30 días dos veces para solucionar el problema de aparcamiento, que cada día aparcamiento en el Campo La Verdad, vale, lo que es Fray Arbino, Campo La Verdad, Miraflores, toda esa zona, sí, que cada vez más Cuando hay cualquier evento, y bueno, ya no cuando hay cualquier evento, es que ya los fines de semana, de mitad del barrio hacia el río, es imposible poder aparcar. Como muevas el coche, estás perdido, ¿no? Que se declare zona de aparcamiento vecinal, que se empiecen ya a gestionar las tarjetas de los residentes, porque como se esperen a 15 días antes de la feria, la Semana Santa, estamos perdidos. Hoy ha sido una rueda de prensa, hemos estado unas 15 o 20 personas en la rueda de prensa. Si en el mes de enero y pasado ahora el mercado medieval, que va a ser otra prueba de fuego, otro pelotazo, ¿no? Pues habrá que pensar en algo más. Vale. Bueno, pues Corporación Municipal, Gobierno de la Ciudad, contento tenéis aquí a la zona sur y ya estáis irradiando buenas vibraciones, ¿eh? Ya vais como por la avenida del Corregidor, tened cuidadito que esté, bueno, en la sierra es verdad que el repecho está más alto y a lo mejor cuesta más trabajo, ¿no? Me digo que en general el malestar bueno, que está ahí... Es que es peor todavía, es que la avenida de Valle no está limitado a 40, pero allí menos de 80 no dejan de pasar los coches, la avenida de Valle no, es que tenemos otro problema con el ruido. Precisamente porque no se controla la velocidad de los vehículos. Eso pasa en la avenida Fray Albino también, igual. Claro. Sí, la avenida de Cádiz, etcétera. Familia, que si no hemos comido el rato, que de verdad que lo lamento no tener más ratito para poder echar un poquito más, porque además creo que de la avenida del Corregidor, aunque es un barrio pequeñito, nos encantaría que nos pudieras haber contado alguna cosilla, pero bueno, otro día que no vengas con el resuello casi malamente, nos volvemos a ver y nos cuentas, ¿no? Sí, hombre, cuando queráis, claro. Y damos a conocer también otras partes de la ciudad que, primero, que son tan parte de la ciudad como cualquiera, y que tienen también su idiosincrasia propia, ¿no? Pues, compañeros, Ricardo, Miguel Ángel, muchas gracias. Nada, solamente deciros que estéis invitados a la clausura de la 39 jornadas de la paz en el Distrito Sur. Qué bien. ¿Cuándo es? ¿Qué día? El lunes próximo. El lunes próximo, ¿no? A las 8 de la tarde, pues ahí estaremos. ¿La clausura o sea, perdón, no? La inauguración. Eso es el comienzo. ¿Cómo estamos? Vale. Ya está. Bueno, pues nada. La inauguración. Queda dicho la invitación, que además son actos todos públicos, gratuitos y para todos los públicos. Muchas gracias, me repito. Muchas gracias a vosotros, encantado. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble vernis qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos. Con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final hacíamos castillos. Y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia era mirar y amanecer. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Et puis aimer ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème. puse su niebla gris y la encontré cambiada. Las lilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, sondeando como ayer, ronde por mi taller, ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia que yo viví. Eso, Carlos, ¿cómo me cortas? ¿Cómo me cortas en seco, por Dios, este musicón de Luis Prima, que lo interpreta la orquesta de Benny Goodman? ¿Cómo se? Por favor, dame otro poco. Bueno. No está mal. Esta es la sintonía que desde hace algunas jornadas identifica al comienzo de la tertulia. Energética, vital, pues para que no os durmáis, porque el frío atenúa los cuerpos y hoy está haciendo una tarde que espero que estéis muy calentitos como nosotros. Estamos aquí en el estudio, ¿no? Un agustito, echando este ratito bueno. Bueno, vamos a ver. Tengo el placer, como ya anunciaba al comienzo en la presentación del programa, de tener a dos bestias pardas esta tarde conmigo en la tertulia. Y es que si yo os cuento que viene hoy después de casi un año, sí. Camino de un año, ¿no, Inés? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Más o menos. A ver, que te identifique la gente, que sepa que eres tú. Hola. En el programa. Hola. Buenas tardes. Aquí estamos. ¡Ole! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bien. Que mi amigo Enrique hace de maravilla, además. No me echa mucho de menos. No digas eso, por Dios, no digas eso. Malvada, no seas malvada. Bueno, pues aquí está Inés, de nuevo, otra vez con nosotros aquí en esta su radio, ¿no? Que además era su radio antes de que nosotros llegáramos aquí, ¿no? Como de manera que es un placer magnífico volver a tenerla aquí con nosotros esta tarde. Bueno, esta incursión, yo me conformo con esta incursión de momento, sí. Y que esto sea el preludio de algo más, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, pues en un lado tenemos a nuestra amiga Inés Fontivero y en el otro lado, pues tenemos a otra persona, ¿eh? Otra persona que también es querida, hombre. Lo que pasa es que nos damos caña, pues porque tensionados funcionamos mejor, ¿no? Yo decía, esta vez no. Esta vez no. Mi amigo Rafa Juan. Buenas tardes, Rafa. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendo. Aquí, ¿sí? Calentito. ¿Calentito? Lo estamos pasando muy bien. Ay, Dios mío, que los Polo Fly nosotros hoy no tienen nada que ver, ¿eh? No, bueno, pero no pasa nada. Ha venido el frío y es normal. Claro que sí, hombre, y hay que pasar frío para que nuestro cuerpo encima entienda. Encima que tengamos que pasar frío por lo que lo estamos pasando. Ya está, pues no viene. Vamos a dejarlo ahí. Ya ¿no? está, lo dejamos ahí. Hay que contraste, ¿eh? Nuestro cuerpo tiene necesidad de contraste. Y contraste es lo que vamos a hacer, porque esta tarde se presenta, vamos a intentar ser muy dinámicos, porque es verdad que en el comienzo de la semana, pues cuando preparábamos el programa, surgían dos asuntos que nos parecían de interés, pero la actualidad informativa ha traído a la palestra un tercer asunto que nos ha parecido también de mucha relevancia, porque ha pasado incluso por el Pleno. Pero de todas maneras vamos a intentar, como digo, secuenciarlo tal como lo teníamos previsto. Y entonces vamos a hablar de lo que os hemos anunciado al comienzo, ¿no? Córdoba tuvo una eclosión comercial en unos años anteriores, en la que las cadenas de supermercados proliferaron en negocios, fundamentalmente, digo, de supermercados. Casi en todos los barrios había un supermercado, ya fuera el barrio más pequeño, más mediano, si no tenía uno tenía dos o tres, si era el barrio más grande. Y cuando se atomiza el mercado minorista de venta de alimentación, pues todos esos locales, y con ellos otros tantos más, no solamente esos, pero sí es que es verdad que son señeros, se quedan pues como espacios baldíos, se quedan cerrados, se quedan, bueno, pues clausurados, ¿no? Y es verdad, y ahora os hago yo la pregunta a Rafa, Inés Rafa, ¿es verdad que el comercio es el que dinamiza, el que le da vida a las calles de los barrios de nuestra ciudad? Y si es que eso es así, con la reconversión que se está haciendo de lo que fueron espacios de flujo de gente que entraba y salía a la compra y tal, convirtiéndolos en vivienda, es verdad que se le da una segunda vida, un segundo destino a ese espacio, pero ¿influye? ¿Eso le da otra dimensión a ese espacio perdido en el barrio? Evidentemente estamos, nos han colado, como nos cuelan tantas cosas, en un nuevo, vamos a usar la palabra también, paradigma, el nuevo paradigma de no sé si de ciudad o de relaciones en la ciudad, ¿no? Hemos ido pasando por un montón de estadios y era de intentar salvar el comercio local ante la avalancha de las grandes superficies. Me acuerdo cuando casi éramos niños, ¿no? Cuando llegó el primer, el hiper, que era hiper. En aquellos momentos, ¿no? El hiper. Vaya, llegó el hiper y me acuerdo que ya se puso el grito en el cielo de lo que podía suponer eso para una ciudad como la nuestra, ¿no? Y creo que en aquellos momentos pues se crearon cosas como la cooperativa San Rafael y se defendió el comercio local lo suficiente como para que no pasara aquí como pasó en otras ciudades. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos íbamos en verano a Málaga y mientras que aquí había un hiper nada más, es verdad que Málaga era más grande, ¿no? Pero proporcionalmente allí había grandes superficies a porrillo, ¿no? Estamos hablando de los primeros años 80. Y aquí se conservó más o menos la cosa. Luego ya ha sido imparable y efectivamente ya el comercio de barrio, el comercio pequeño, lo hemos visto. Ha sufrido hasta el punto de que están cerrando tiendas continuamente. La pandemia, además, ya la ha machacado también un poquito más de lo que le venían machacando. Y claro, ya hemos pasado a que locales que antes eran comerciales, que sí que le daban vida, claro que le daban vida al barrio, daban vida al propietario, daban vida a la gente que tenían contratada, porque esta gente sí que contrataba a los que tenía, a las personas que trabajaban con ellas, sí que las contrataban de una manera digna. Y bueno, pues claro, se ha perdido esa vida y ahora estamos convirtiendo a esos locales, lo estamos convirtiendo en vivienda, con lo cual la vida de comprar en el barrio, de encontrarse con la vecindad en el barrio, todo eso, pues claro que se ha perdido en muy buena medida y se está perdiendo cada día más. Alrededor, yo vivo en el campo, la verdad, como Inés, y alrededor de nuestra casa estamos viendo como tiendas de toda la vida, incluso bares de toda la vida, se han convertido en pisos, en los bajos. Y eso se nota, claro que se nota. Porque las calles estaban preparadas para una cosa, la vida del barrio estaba preparada para de una manera, y esto la cambia absolutamente de todo. Mira, voy a poner un ejemplo del sector sur, por ejemplo, la calle Úbeda. Vaya, madre mía. Lo que era la calle Úbeda. Lo que era la calle Úbeda desde el principio hasta el final. Y ahora pasas por allí de noche entre las persianas de los comercios que hay abierto, que son pocos, y los que había se han convertido en bares también, ¿no? Pero por allí pasas de noche y aquello es una pena tremenda. Tenebroso, sí, porque sí, están sí. Con las persianas por seguridad, ¿no? Pero aparte han cerrado muchísimos negocios. Por ejemplo, para ir a comprar en el sector sur zapatos, hay que ir a la calle Úbeda, que hay dos zapaterías. Y en el campo, la verdad, hay una. Y para de contar. Y para de contar. Y de momento. O sea, tenemos que salir fuera del barrio para comprar ropa, para ahora bares, sí, bares hay muchísimos, ¿no? Para tomar un refresco no hace falta salir del barrio. Pero las tiendas, pues, por ejemplo, en el campo de La Verdad, que cerró, sí, el que está en la esquina de la calle Rosario, ¿cómo se llamaba? Ah, sí. A ver si lo recuerdo. Era de tejido. De tejido. Sí. Bueno, a ver si se nos viene ahora. Y también ha cerrado, ¿no? Me refiero que antes podías comprarte un vestido, un traje de niño, de niña, de señora, caballero, y ahora tienes que irte fuera del barrio. ¿Eso qué hace? Pues hace que, además, yo entraba en la tienda, me conocían a mi madre, conocían a mi prima, conocían a mi vecina. Había red, ¿no? Era un trato muy personal. Claro. Te dejaban que te la llevaras para, o sea, a lo mejor para una vecina que no podía salir. Había una confianza, una red, como tú dices, de confianza y de conocimiento en el barrio, que eso se ha perdido. Quiere decir esto, además se ha perdido convirtiéndolo, porque por ejemplo en la calle antigua Maceán Pérez había unos locales, pues esos locales, cada portal tenía un local, ¿no? Pues esos locales, los que están cerrados, creo que funcionan solamente dos como comercio y los otros están cerrados y dos creo que se han convertido en viviendas. Sí, o sea, claro. De un local han hecho dos viviendas con muy poca luz, porque es un local, o sea, tendrá una ventana al patio, al patio común o a la calle, y ya está, ¿no? O sea, sí, muy poca luz, sí. Y de momento están cerrados, no sé el uso que tienen, ¿no? También conocimos una historia a través del periódico, ¿no? De una familia, un matrimonio mayor, que encontraron una salida para vivir dignamente en un local. Vivían en un cuarto, el problema de los ascensores, y ahora viven en un local, no han tenido que salir del barrio, pues puede ser una salida también, y que no sea la única salida del turismo, ¿no? Que además sabemos lo que viene a las viviendas turísticas, ¿no? Que vienen despedidas de solteras, que no dejan dormir a los vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, eso han sido situaciones puntuales que siempre se han resuelto. Yo recuerdo de pequeño también que conocías casos de eso y se resolvían así, ¿no? Sí, apañando un bajo. Sí, pero claro, ya se ha generalizado. A mí es que me da la sensación de que bueno, yo tenía esa sensación, al menos, no sé si la compartís o no, ¿no? De que el comercio vecinal le daba primero identidad a los espacios, le daba al lado de la Mari, no sé, eran espacios referenciales para la comunidad, claro. Eran lugar de idas y venidas, de relación vecinal, y esos espacios, con esta solución, el único que, bueno, sí es verdad que, como tú dices, ¿no? Hay situaciones en las que las personas, como la familia que además ese reportaje es de mi barrio, donde yo vivo, sí, y los vecinos los conozco, y bueno, hemos ganado dos vecinos estupendos, ¿no? en el barrio, pero más allá de eso, lo que suponía el trasiego de gente, de entrada y salida, ese movimiento, eso se ha perdido, y con eso se pierde vida, se pierde, en fin, perdemos, bueno, todo, ¿no? Y si hablamos del casco histórico, y eso no cuenta, ¿no? En el eso casco no, histórico no cuenta, ¿no? Habrá alguna frutería, pero carnicería, tiendas de ropa, de calzado, no existen. Franquicia todo, y lo que es en el casco antiguo, pasas por las calles y no hay comercio, no más que bares, la corredera, bares, que está muy bien, pero que también esos espacios pueden servir para otra cosa, ¿no? Esa corredera llena de veladores. Sí, porque además, por ejemplo, una corredera tal como está, yo creo que el encanto que tiene ese espacio, en mis múltiples viajes por el mundo, otras plazas castellanas del estilo, leche, yo he visto que tienen otro porte, ¿eh? Disfrutas de una imagen que te hace disfrutar del espacio. La corredera, yo, la verdad es que cuando voy a la corredera, paso por la corredera, no quiero quedarme en la corredera, no me gusta, ¿no? Claro. Lo encuentro como algo inhóspito, ¿no? Y todos los soportales de negocios que se han perdido ahí. Vaya. Que yo no sé, esos se han convertido en bares la mayoría. Todo. porque claro, ahí había mucho, vamos, mucho comercio en los soportales de la corredera, sí, sí, muchísimo. Además de cosas típicas de Córdoba, de artesanía, sí, de Córdoba. Sí, sí, sí. Queda y del Loli, Mancha, creo que se llama la mujer. Sí, de, Loli, la, Loli. Y queda y otro chico en el otro lado y ya sí, está. Pero ya los está. Demás es todo bares. Todo bares, todo bares. Entonces, la fisonomía de la ciudad es como fantasmagórica en el sentido de que cuando viene alguien de fuera, lo que ve es una cosa que no es verdad. Sí. Que se ha montado para eso, pero que no es verdad. ¿Eh? Bueno, y cada día más homogenizada, nos homogeniza como ciudades, que cada una pueda tener su tipología, su escala, ¿cómo se llama eso en inglés? Su fisonomía skylight, ¿no es? Skyline. Eso es, skyline. Pues cada uno tiene la suya, pero luego esto es una cáscara, ¿eh? Sí, sí, al final sí, terminamos sí, pareciéndonos mucho todos, ¿no? Claro. Y la idiosincrasia propia de ese espacio, pues, pasó. A mí me llamó la atención en un viaje a Brasil, al sureste de Brasil, donde me pasó eso. Yo iba al Chillón y a Brasil. Brasil, bueno. A mí me ocurrió eso en Brasil. El del fin de semana, luego. Sí, ¿sabes? Sí, claro. Oye, no ríes, que estoy hablando en serio. Sí, hombre. Sí, es no, que, claro, yo chuleo. Si no lo tomamos en serio. Que me ocurrió. Si por eso que no lo tomamos en serio no duele. Que había cruzado el charco y que estaba en una ciudad muy. O sea, en una ciudad, Porto Alegre, muy diferente, pero luego el escenario era el mismo. El mismo, claro. Los bancos eran los mismos, las mismas marcas. Claro. En Porto Alegre. Sí, o sea, sí. Y 10 horas y media de vuelo. Claro. Y llegas a una ciudad... Para encontrarte lo mismo. Para claro, lo mismo, ¿no? Qué bárbaro. El que venga a Córdoba ahora a ver la mezquita, igual, pues verá un Starbucks, igual, que lo verá en todos sí, lados, ¿no? Sí, sí, sí. Ve sí, el Burger King, ¿no? Sí, que es lo otro que hay. Igual, sí, sí, sí. Menos sí, más que queda Santo, el de la tortilla. Pero bueno, lo que, a ver lo que dura. Y creo que ha cerrado. No, bueno, lo que ha pasado es que ha fallecido el no dueño, sé si sí, seguirá abierto Miguel o no. Santo, sí. Sí, sí. Pero sigue abierto, de momento por lo menos sigue abierto. Mm. Pero claro, me acordaba hoy de cuando hablábamos el bar de los Boquerones en Vinagre, que había. Vaya. ¿Cómo era? En Mezquita. Bueno, no me acordaba Mezquita, el nombre. Mezquita. Sí, sí, sí. Claro, es que todas esas cosas. Sí, pero iba a cantar, ponía, sí, ponía en la pared. Sí, sí, correcto. Sí. Bueno, vamos a dar un quiebro y os voy a proponer que hablemos del turismo, porque como ya además ha salido de una forma así un poco casi inducida, ¿no? Hace 4 días se ha celebrado la segunda feria más importante del mundo en materia de turismo, que es Fitur. El gobierno municipal se ha ido de excursión a Madrid, ¿eh? Se han llevado además hasta la escultura de Belmonte, la controvertida en escultura de la serie encargada a este escultor cordobés Belmonte la Regadora, se la han llevado a Fitur ahí con dos narices, eso es como el que se lleva el Land Rover, ¿no? Ahí está, ¿eh? Lo pongo en lo alto de la mesa, ¿no? Bueno, turismo, os voy a preguntar, esta es una pregunta muy, demasiado abierta, intentar ser concreto. ¿Córdoba tiene modelo de turismo? ¿Esta ciudad cuenta, contamos con una seña, que con las señas de identidad que tiene esta ciudad, hemos definido qué clase, qué turismo queremos y qué vamos a hacer para hacer que ese sea el turismo que venga a la ciudad? ¿O lo que ha vendido la delegada de turismo, Isabel Alba, nos interesa que la gente haga noche? Punto. Eso es lo que nos interesa, pernoctaciones, la pela. ¿Eso es lo que nos interesa del turismo? Yo creo que sí, pero además yo creo que debemos ser honestos, no solo ahora, llevamos muchos años así, sí, que lo que interesa en Córdoba es, yo creo que no tenemos modelo, es que no hay, el modelo es lo que las agencias de turismo, lo que los tour operadores crean oportuno y lo que ellos digan, pues eso harán, ¿no? Y claro, y lo único que se busca es pues que haya pernoctaciones para que las grandes cadenas hoteleras, explotando a la gente que trabaja en los hoteles, se lleven sus buenos millones también de Córdoba, esos millones que no se quedan aquí, que los grandes negocios de restauración, también la mayoría de ellos franquicias cada vez más, pues también en el mismo sentido, explotando también a la gente que está trabajando en ellos, pues que ganen el máximo dinero posible, pero no hay ningún modelo en el que diga, oye, pues yo lo voy a gestionar esto para que sea compatible con la vida de las personas que ya habitan en todas las, en las muchas partes visitables turísticamente que tenemos en la ciudad, ni que creen la riqueza que sea para toda la ciudad, ¿no? La impresión es a salto mata, a lo que nos digan, a lo que venga, a lo que el sistema tenga decidido que Córdoba tiene que tener de turismo. A mí esa es la impresión, pero no de ahora, de hace muchos años. Claro, no de ahora, ni mucho menos, de hace muchos años, ¿no? De hecho, una cosa curiosa, por ejemplo, que, bueno, comparto contigo en que no hay un modelo, ¿no? Y que se ha ido haciendo cosas por parte del ayuntamiento, por ejemplo, el espectáculo nocturno de la mezquita. Uh-huh. Ah, perdón. De la mezquita, para que la gente se quede a dormir. El espectáculo del Alcázar. De Raíces. Ese de Raíces. Sí. ¿Qué pasa con esto? Que son inversiones, por ejemplo, el Alcázar es municipal, ¿no? Pero la mezquita no, o sea, se invirtieron muchísimo dinero ahí en ese espectáculo que solamente revierte para quien gestiona la catedral, ¿no? La mezquita catedral. Entonces, y luego el Patrimonio Mundial de la Humanidad, los patios, resulta que, por ejemplo, nosotros los cordobeses y cordobesas íbamos a los patios a disfrutarlos, ahora no podemos. Ahora no podemos, tenemos que hacer unas colas como cualquier turista más que viene a verlo por primera vez. Por ejemplo, como nosotros disfrutábamos los patios, ¿no? Eso ahora es impensable. Nosotros hemos dejado de ir a los patios. Claro, hemos dejado de ir porque... Es que evitas pasar por ellos. Pero, por ejemplo, como la Semana Santa, pues hemos dejado de ir porque ya hay una barrera que no te puedes mover en el Puente Romano, no te puedes mover por la calle La Feria, es otra Semana Santa, ¿no? Que refiero con eso que el ayuntamiento ha hecho cosas, pero esas cosas que ha hecho, ha invertido un dinero que es de todas y de todas, y que solamente ganan unos. En este caso, la mezquita catedral, quien gestiona la mezquita catedral, que es la iglesia, la restauración, los hoteleros, y luego, si eso que revierte, por ejemplo, los patios, cuando viene gente, van a los hoteles a dormir o van a comer y a beber. Si eso revirtiera en las trabajadoras y trabajadores, que tuvieran un contrato y un empleo digno y que cobrara cotizando y que cobraran en condiciones un empleo digno, pues si eso revirtiera luego a la ciudad. Pero es que no revierte. Entonces, ¿qué? ¿El ayuntamiento con dinero público solamente desarrolla un turismo que enriquezca a unos pocos? Tiene que revertir. Yo no sé si la tasa turística, que también lo planteaban los del Consejo de Distrito o la Serquía, la Asociación Vecinal de la Serquía, planteaba la tasa turística. Uh-huh. Es decir, que eso revierta en la ciudad de alguna manera. Uh-huh. Y si revierte para que la ciudad siga siendo ciudad, no un escaparate, pues mejor, ¿no? Se ha hablado, hay ciudades ya que emplean la tasa turística. Bueno, sí. De hecho, fue un debate que se articuló en la anterior corporación que no llegó a nada. Hay una leyenda de Jan Jacob, que fue una ambientóloga, no sé si era canadiense, y que en invocación a ella han venido celebrando durante algunos años los paseos de Jane, uh-huh, en Córdoba, en la época de mayo, que dice: las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus habitantes, solo porque y solo cuando son creadas para todos. Claro. Ese concepto de gobernanza democrática, que establece o que marca esta expresión, tendría que ver con que probablemente ese modelo de ciudad fuera un modelo democrático, digo, en el sentido más horizontal de la palabra, ¿no? Y que el desarrollo turístico, que yo creo que nadie estaría en contra de que fuera si fuera sostenible. Claro. Y no fuera expulsando a los habitantes del casco fuera del mismo, o que cuando se urbaniza algo, si sale una cochera, el primero que compra la cochera es el del negocio Porque le interesa para el negocio, con lo cual al vecino ya no le interesa tanto. Pero es la deshumanización. Es un concepto que es como haber puesto los pocos huevos que tenemos en esa canasta del turismo, creyendo o apostando porque ese sea un modelo de supuesto o de pseudo desarrollo de la ciudad, ¿no? Que no debe ser el único, por supuesto. Y os pregunto, ¿qué pasa con la cacareada cultura de esta ciudad? Ciudad monumental, aunque solamente nos ciñéramos al ámbito exclusivamente del patrimonio, ¿no? ¿Está Córdoba desarrollada en ese sentido? Ahí, yo recuerdo, no sé si vosotros acordáis del plan de equipamientos culturales que se articuló allá por 2010, así, con la Fundación de Arquitectura Contemporánea, que se asentó en Córdoba, pobrecito. Había un plan, se articuló un plan, y eso parece como que es que en esta ciudad. Hace un rato hemos hablado del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que se hizo en 2015, que es una consultora catalana que a día de hoy se está poniendo en valor en Barcelona con un éxito brutal en muchas de las iniciativas que se están emprendiendo. Y nosotros tenemos aquí la chulería, ¿no?, o la tontería de tener una caja redonda donde guardamos planes, del PMU guardado, el de turismo, no sabemos, el de cultura, del plan de equipamiento, o sea, es que, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tenemos que hacer para que esto cambie? Fíjate, en cuanto a turismo, tenemos un INTUR, un Instituto Municipal de Turismo. ¿Que quién está en ese Instituto Municipal de Turismo? Los empresarios, ¿no? Los empresarios, los hoteleros, los restauradores. Claro. ¿Dónde está la ciudadanía representada? ¿En qué se ha visto? No, va a entrar ahora. Por fin. ¿Por fin? Ahora va a entrar. ¿Voto? No, ¿qué dices? ¿Con voto? Hombre, es que me parece que eso ha sido una pérdida, que se ha hecho muy poco ruido para la pérdida que eso ha sido, no tener, aunque sea un voto, pero se puedes unir a una minoría, ¿no? Uh-huh. Y de algún modo incidir en cosas, ¿no? Cuando no tienes voto, me parece que ha sido una pérdida muy grande para el poco ruido que se ha hecho. Pero en fin, es mi opinión. Como todo lo que digo es mi opinión. Claro. Sí, por eso te queremos, porque tienes opinión, ¿no? La ciudadanía tiene que estar representada con voz y voto en esos espacios para que la voz, aunque sea un voto, fijaros, un voto entre los políticos y los demás hoteleros y demás, un voto, pero bueno, hay que estar y tener ese voto, si no, ¿dónde está la ciudadanía representada? Y que cumpla su función, más allá de lo que diga el INTUR como organismo y los que están representados allí, luego la propia institución, que es el ayuntamiento, tendrá que decir, oye, pues mira, pues no, o sí. Pero claro, el problema aquí es que los planes, es que no se quieren planes, porque los planes estorban, por eso se tiran a la basura. Esto es un parque temático. Pues si hemos hecho, o no sé si lo han hecho, porque, en fin, yo la verdad es que me he negado un plan estratégico. Sí, una empresa. ¿No? Cuando se hizo anterior, ¿cómo se hizo? Bueno, ¿te acuerdas, Inés? Hombre, claro que me acuerdo. Inés y yo participábamos. Fue de forma entusiastamente, ¿no? Participada y muchas cosas de las que se establecieron en ese plan estratégico se han visto desarrolladas, sí, ¿no? Sí, pero ahora ya no. Pero ahora es una empresa. Cualquier plan que lo haga el ayuntamiento, cualquier estudio, es todo por manos de una empresa privada. Es que parece que la ciudadanía, la opinión de la ciudadanía no la quieren o no existe. Y sobre todo que esa empresa lo hace desde la perspectiva de una empresa, que seguramente además... Con beneficio, más lo que le pagan por el proyecto, más lo que... Los propios empresarios que están en el INTUR tendrán contacto directo con ella, ¿no? Y en todos los organismos necesarios. Entonces, claro, planes lo menos posible, planes los que... Aquí lo que se busca es siempre el extractivismo de lo que hay. Sí. Entonces, Córdoba es una ciudad fantástica en cuanto a cultura, entiéndeme, en cuanto a patrimonio, ¿no? Vamos a llamarle patrimonio. Claro, entonces pues, aquí vienen los espabilados y dicen, ostras, pues tengo que sacarle, esto como si fuera el ¿cómo se llama lo de Sevilla? El parque temático este de la Cartuja. Bueno, o en la Mágica. Es un parque temático, pero claro, es un parque temático que está metido dentro de la ciudad, además. Claro. No, chicos, no es un parque temático. Es que aquí vivimos gentecita que tenemos todos los días que levantarnos, que vivir. Vivir, exactamente. Y claro. Ay, Dios mío, mira que sois criticones, ¿eh? Es que yo que anda quería que tú con la editorial de hoy. Hombre, ¿sí? Además que a ti te ha llamado como a mí, ¿no? Que quiero que seas criticón, a mí me lo ha dicho. Sí, no, no, yo si no, no, a mí no me lo ha dicho. No, eso no es verdad. No, pero sí, ya lo sabe. A mí no me lo ha dicho porque ya sabe. A Rafa Juan hay que llamarlo para que sea criticón. Vamos, que aquellas que conocéis anda que no al te lo... Ínclito sabéis de sobra que... Anda que no te lo he puesto huevo. ¿No? Vamos, esa lengua con la rajita en medio, que veremos a ver cómo termina. Anda. Bueno. Bueno, pues... Hoy ha sido pleno, día de pleno municipal. Hoy ha habido una propuesta a instancias de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que aglutina a, bueno, yo creo que prácticamente a todos los colectivos memorialistas que en Córdoba y en su provincia siguen reivindicando, aunque sea clamando en el desierto, justicia y reparación, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las fosas que siguen estando todavía ahí, y si tiene que ver con una estrategia clara y decidida de la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues como quiera que los compromisos contraídos a nivel municipal, que lo son, parece que por parte de los colectivos memorialistas se denuncia su incumplimiento. Han aglutinado con gusto, además, con placer, ¿no?, a toda la izquierda del arco del Pleno Municipal, y se ha hecho una moción. Una moción que, por cierto, no ha sido aprobada. Una moción que lamentablemente no ha contado con el apoyo del volumen suficiente de concejales y concejalas de la corporación, a cuentas de, bueno, de que si sí, que si no, que sí, que en fin. La cuestión es que donde dije digo, digo Diego, o parece que porque fijaros lo que os digo, que yo haya oído a Antonio Deza, que es el portavoz de dejarnos llorar, quejarse con lo medido, mesurado e inclusivo que ha sido ese hombre a lo largo de todo el tiempo, en la reflexión de, bueno, estamos tardando, pero se está haciendo, bueno, el compromiso no es muy grande, pero se han comprometido, bueno, pero o sea, hasta que Antonio Deza, con esa línea que ha sido capaz de mantener en el tiempo, está haciendo declaraciones ya de decir, mire, esto ya parece de risa, ¿no? ¿Y a vosotros qué os parece todo esto? ¿Y se puede ser criticón aquí? ¿O? Sí, hombre, sí, se puede ser como tú quieras, Rafa. Tú... Porque si en algo no de, cortes, si en alguno de los tres temas que vamos a hablar, criticón no es la palabra, vamos a ver por llevar la broma, ¿no? Pero a mí es que me parece terrible, o sea, yo es que este tema... A mí llevo mucho tiempo ya que me saca de las casillas, porque Antonio Deza, pero es que yo lo ampliaría a todo el movimiento memorialista. Si ha habido un movimiento ciudadano y social en este país, en toda España, que ha sido bueno, no, santo. O sea, es que no sabría cómo calificarlo, para no llegar incluso a que se sientan heridos por lo que podría decir, ¿eh? Es que llevamos 40 y tantos años y es que no se repara aquí nada. Es que no se mueve un dedo. Y claro, hay una parte que es que no le interesa, que es que no quiere remover eso, porque cuando remuevan eso van a salir para que salgan huyendo, pero a Marte. Que ya deberían de salir huyendo a Marte. Pero luego hay otra parte que es la implicada, que es la afectada. Que yo creo que es que han sido demasiado buenos, han sido demasiado pacientes, demasiado considerados. Yo es que creo que ya raya, aquí ya hay que tomar otras medidas. Y está muy bien lo de las mociones, y está muy bien. Y además ahora llevan unos años que se están moviendo bastante más de lo que se han venido moviendo en los años anteriores. Y es admirable lo que. A ver, es que estoy haciendo una pequeña crítica, pero desde la admiración absoluta, ¿no? Pero es que, evidentemente, por las buenas. Aquí no van a mover un grano de arena. Y cada grano de arena que se mueva va a costar muchos disgustos, va a costar años y va a costar que va a haber un buen puñado menos de personas que se van ahí de aquí sin haber podido saber nada de los familiares que andan buscando. Es muy duro. Es muy duro lo que estamos hablando. Y es muy inhumano. Y es calificativos bestiales los que podemos usar. O sea, me parece. Entonces, yo creo que lo de la moción de hoy está fantástica, pero a lo mejor hay que ya tomar otras medidas y hay que hacer otras cosas, porque lo que se está pidiendo es que no, más básico no puede ser. Claro. Yo lo que digo que hay una ley de memoria democrática. Claro, claro. Una recién, además. Recién, ¿no? Entonces, yo creo todavía, que la ley hay que cumplirla. Claro. En este caso más, ¿no? Claro. Pues habrá que hacer algo para que cumplan la ley. Correcto. Y el gobierno tendrá que hacer algo para que los ayuntamientos, los municipios más pequeños cumplan la ley. Y desde luego el movimiento también debe de pasar ya a otra cosa, ¿no? Sí. Porque esas personas ya de 80, 90 años, que ni ya sus padres, ni ya no van a poder, o sea, recuperar a su familiar, pero tampoco es una víctima más, ¿no? El familiar también es una víctima, claro. Y hay que reparar también. ¿Me permitís que os lea cuáles son las peticiones de la moción? Sí. Exigir a la Junta de Andalucía que comunique los resultados de los trabajos de localización y exhumación del cementerio de la Salud hechos entre enero y marzo de 2019. Exigirle igualmente a la Junta que realice y que comunique a los familiares las pruebas de identificación genética de las muestras de ADN tomadas. Iniciar en el plazo de 3 meses los trabajos de exhumación de las fosas comunes de los cementerios de Córdoba y crear una comisión municipal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si os dais cuenta, de lo que se está hablando son de actos íntimos. O sea, se está hablando de, por favor, entréguenle a esa familia el resultado de lo que tenéis encajado, si es que lo tenéis encajado, si es que no, ya no es cuestión nada más que de terminar de hacer, o sea, que las pruebas de identificación genética probablemente estén ya, si no hechas, están encajadas. O sea, es que esto ya es una cuestión ni de dinero. Que están hechas ya, después de 4 años. Si claro. Tienen que estar hechas por narices, o si no, seguramente se habrá perdido el ADN. Y que habrá están que en Granada. Claro, sí, y lo mismo que puede pasar que tengan que repetir ese proceso, claro. Porque después de tanto tiempo esas personas, claro. Pues y a lo mejor mayores, ya no hay muchas de esas personas. Exactamente. Porque han ido falleciendo. Han ido falleciendo. 4 años después de tomar una muestra de ADN. Y la que no que sepa. Es vergüenza. Es vergonzoso. Es que hay que cumplir la ley y hay que cumplir con los derechos humanos. Es que es básico. Claro. ¿Os imagináis que esto pasara con otra persona? Sí. ¿Os imagináis? Que hubiera pasado. Sí, ¿os sí, imagináis? Perfectamente. Es que es tremendo. Perfectamente. Prieta pues en la fila hubieran sido. Claro. Sí. Yo creo que estamos en un momento en que, un segundillo más, en que además este movimiento tiene la simpatía de yo creo que más de la mitad de la población, bastante más. Y con esa simpatía y ese apoyo que tienen, yo creo que tienen que tomar medidas distintas ya a mociones y a actos que se tendrán que seguir haciendo y a todas estas cosas, todos estos eventos que se realizan. Y aprovechar ese apoyo que todavía tienen, porque si no, podemos caer seguramente en la frustración, en que esto aquí no se consigue nada y aquí no. Claro. Y estamos en ese tri, estamos en ese tri. Y además se demuestra que hasta el silencio no es inocuo. Por supuesto, ¿no? Claro. O sea, este es un gesto inequívoco de que la administración, de que el silencio administrativo, por utilizar un lenguaje de la administración, no es inocuo, ¿no? O sea, es que el no hacer la inacción también es una acción. Totalmente. ¿No? Claro que lo es. Totalmente. Sí lo es, sí. Bueno, compañeras, compañeros, qué ágiles habéis hecho la tertulia. Qué bien que nos ha dado, hombre, que además hemos sido, es verdad, que hemos hecho una aproximación a los asuntos así un poco abuela pluma, ¿no? Porque, en fin, habernos metido en harina, yo traía aquí documentos que guau, ¿no? O sea, es que recuerdo el documento este que se editó en Córdoba en el año 2018 por el derecho a la ciudad, una cosa que promovió la asociación vecinal La Serquía con el concurso de mucha gente. O sea, que hay una preocupación en esta ciudad. Es verdad que no despegaremos nunca si no somos copartícipes de la construcción de la ciudad, ¿no? Pero qué importante es tener un gobierno que avente también ese interés, ¿no? Claro. Que la gente pueda tener por querer ser parte de la misma, ¿no? ¿No? Bueno, pues un placer, un gustazo, ¿eh? ¿Había estado a gusto? Sí, como siempre. Frío, como siempre. Frío, porque no has querido poner. Me cache la más, Rafa, ¿eh? Nos están matando los locutores en esta radio, señoras y señores, ¿eh? Como siempre, se hace muy corto el tiempo en la radio. Sí, bueno, pero bien, está muy bien porque dicen por ahí en los mentideros que así se hace más llevadero el programa. No, es verdad, hombre, que tenemos oyentes, sí. Y que nos cuentan que es entretenido, que pasar de un tema a otro con esa soltura rapidez que tú tienes. También es, sí, venga, sí, es más dinámico y más. Sí. Y luego las músicas también, qué bonitas, ¿no, sí, Carlos? Sí. Cabrón. A ver, bueno, cuál pone ahora, ¿eh? No, vamos a terminar como hemos empezado, somos así, nos gusta pegarle un chutazo de energía a nuestra gente, porque además es que hacer el favor que lleváis toda la tarde sentados, ¿eh? O sea, levantaros ya, estirar un poquito las piernas, beber un poquito de agua y nosotras vamos a hacer lo mismo. Que espero que hayáis disfrutado, yo, como sabéis, otro jueves más me voy de aquí con ese chute de energía, ¿eh? Con ver que además sigue habiendo muchísima gente en esta ciudad que tiene que contar muchísimas cosas muy interesantes y que además es un placer poder compartirla con vosotras. Así que ya estamos preparando el programa del jueves próximo. ¿Eh? Mi amiga Inés, que además lo digo expresamente y lo digo aquí, es partícipe, copartícipe de la producción del programa. O sea, está ahí un poquillo atrás. Pero bueno, cuando las posibilidades sean más efectivas, estará atrás y adelante. De momento sigue estando atrás, echando una mano muy importante en la producción, cosa que yo le agradezco desde aquí, muchísimo. Y sin más, bueno, pues ya está. Que nos dejéis ya, que nos vamos, que ya está bien, hombre. Que nos vemos el jueves, Carlos. Hasta luego.